realidad me está diciendo que hay amores que han logrado renacer. Yo volveré, no llores niña, te prometo que esta vez me quedaré. Si fuiste tú la dulce amante que en las noches me ha sabido comprender. Yo volveré cuando la luna me dibuje tu sonrisa. Si fuiste tú la dulce amante que en las noches me ha sabido comprender. Te buscaré bajo la noche sola y fría. Yo te buscaré y nunca más, donde te encuentre de tu lado, jamás me voy a alejar. Yo volveré. Tanga y tu güero cascabel. Yo volveré, no me acostumbro a estar lejos de tus labios y tu piel. La realidad me está diciendo que hay amores que han logrado renacer. Yo volveré, no llores niña, te prometo que esta vez me quedaré. Si fuiste tú la dulce amante que las noches me ha sabido comprender. Yo volveré cuando la luna me dibuje tu sonrisa. Si fuiste tú dulce amante que en mis noches me has sabido comprender. Te buscaré bajo la noche sola y fría. Yo te buscaré y nunca más, donde te encuentre de tu lado, jamás me voy a alejar.